Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de su programa Frecuencia Eslabón, un espacio donde las culturas urbanas se conjugan y se expresan con libertad. Esta tarde con los segmentos Ser en la Calle y Triqui Traca. Vamos con un pensamiento. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo, o en la flor, o quizás se refugia en las manos duras de un trabajador. León Gieco. Hola, Gerald, amiga, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, esa es, estamos ya en fin de feriado, ¿no? Estamos en feriado, ya 4 días para el carnaval. 4 días para el carnaval, ¿te vas a algún lado? Todavía no sé. No, me voy a jugar carnaval. A esa es, ya ves, vas a jugar carnaval. Pero de pero manera no responsable, esa es. No, me voy solita. Esa es, gente, bacán. Nuevo programa de la Frecuencia Eslabón. Y yo también quiero compartirles una frase que dice: transmitir la cultura a todo el mundo sin distinción de razas ni categorías. Confucio. Esto es de Confucio. No se pierdan, este 16 de febrero les esperamos en el bar House of Hanover. Tocará la banda Abaddon, exponiendo en escena todos sus éxitos y alguna que otra sorpresa. Dirección Lizardo García, OE 621 y Reina Victoria. También tenemos el Rock en Vivo 2018, primera fecha con el metal progresivo, este 16 de marzo con Heidecker, Hemisferi y Sword and Cross. Los esperamos a las 7 de la noche en el Teatro México. Las entradas, $5. Y vamos ahí, yo también tengo ahí la agenda cultural One Drop en el Dirty Roots Reggae. Leyendas de Corazones Rotos en el Bar Las Vegas. Del 14 al 16 van a estar, creo que Igor y Casa, va a estar también ahí algunos de Spiritual, Lo Spiritual, un montón de bandas, ¿no? También tenemos Nico Pose, gira en Quito. Concierto de jazz en la Casa de la Música. También tenemos Abre las Jaulas Punk en la Casa Uvilla. Y tributo a Bob Marley el 3 de marzo por parte de Monkey Roots, la banda de Quito. El 3 de marzo también tenemos en el Cactus Bar el Molino Metal Fest. Vamos a tener bandas como Muerte Súbita, Hellbriders, Ciudad Infierno, Horus, entre otras más. Y también les tengo una sorpresa que vamos a estar regalando 2 entradas para el Molino Metal Fest. Muy bien. Sí, se suscriban a la gente que quiere para el Molino Metal Fest, tercera edición, ¿no? Ah, sí, tercera edición. Y ahora yo me voy de viaje, yo me voy a Julian Marley, hay un evento que también estábamos publicitando. ¿Te vas solito? No, me voy ahí con la gallada también. ¿Qué pasa? Una anécdota. Claro, yo, por si acaso, brother. Y eso, mi amiga, vamos con el segmento. Vamos con música. Vamos con música, vamos ahora con vamos música. Vamos a estar románticos esta tarde. Ah, sí, vea, sí. Vaya. Ya, se viene el 14 de febrero, feriado largo. Vamos a empezar con Heridas de Amor de Resistencia. Vaya ahí, suéltala. Thank you.

No se olviden, estamos sorteando las entradas para el Molino Metal Fest a las personas que escriban a la página, a nuestra página de Frecuencia de Eslabón. Ahí inscríbete y vamos a estar ahí con papelitos sorteando, ¿no? Así debe ser. Así. O si quieres se pueden comunicar directo al 222-0963 acá en la Radio Casa de la Cultura. Gracias también por escucharnos a través de la www.radiocce.com. A toda la gente, bacán, bacán este feriado hoy. Y voy con una frase. Vas con una frase, dale. Yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Rigoberta Menchú. Y yo también voy por la frase, ¿sí o qué? De una. Pero ya. Por supuesto. De una, ¿qué? Ya. De una. La cultura no puede ser ni gratis, porque los creadores tienen que vivir de ella, ni cara, para que todos podamos acceder a ella. Carmen Calvo Poyato. Vea. Quiero enviar un saludo muy especial a mi querido amigo Darío Javier Cabueñas. Darío. Darío Javier. Darío Javier. Darío Javier. Sí, sí. Es ahora abogado de la República, le mandamos un saludo inmenso, un abrazo gigante, muchos éxitos ahora ya en su vida profesional. Que le estamos extrañando, que se venga por acá por la radio. Esa es, ¿no? Eso. Sí, muchas felicitaciones, brother, ahí se graduó de abogado de la República. Y justo en feriado. Vea, justo en feriado. ¿Qué bestia, no? ¿Cómo le coinciden las notas para como agarrarse cuatro días de chupe ahí, de una? Por eso no vino, pues. Está festejando. Puta, y bien merecido este triunfo. Bien merecido, y esa es por eso es mi querido la superación personal. Festeje súper bien. Festeje súper bien al lado de su familia. Eso. No se olviden, amigos, que el 3 de marzo el Cactus Bar, el Molino Metal Fest va a estar Muerte Súbita, Hellbriders, Ciudad Infierno, Horus, entre otros más. Y yo les invito a toda la reggae people, a la reggae people, darse cita a Peguche, vamos a Peguche, ahí vamos una campanita. Mandé, asome así aquí a las 2 de la tarde y nos vamos de empata. Empata, eso. Eso, papeguche, vele ahí al hijo del rey, del Bob Marley. Y ahí también, ¿no? Las festividades en Peguche, los manes organizan unos festivales así sumamente grandes. La organización es Peguche Tío, algo así, ¿no? Sí. Le traen incluso hasta artistas de Perú, Bolivia, para todo esto. Creo que es una semana, incluso hay campeonatos de fútbol, de boli, de tantas, y juegan carnaval y tanta nota con agua, ¿no? Ahí tendríamos pero no hay que jugar mucho con agua. Ahí tenemos que concientizarnos. Ser conscientes con nuestro planeta. Claro, no, sí. Yo veía en las redes sociales cómo los chicos de los colegios estaban en el Parque Elegido y se botaban la laguna. Fue la noticia. En la Alameda fue. Sí, eso, fue la noticia también ahí por las redes, todo el comercio, el universo publicó, no, todos los medios de esos. A ver, pero hay una cuestión, o sea, ya me voy a meter acá Dale, pues, brother, véngase nomás, ñaño. Hay una cuestión, o sea, hay tradiciones que se han, bueno, costumbres que se han vuelto tradiciones, que ahí sí ya se puede dar por el otro lado. Yo también fui del Mejía, fui parte de las instituciones. ¿Te mojabas así? En mi época no. Hacíamos un desfile, supuestamente, entre comillas, de culturización al carnaval. Entonces salíamos en desfile disfrazados y todo. Claro, la gente de los balcones nos lanzaba agua, harina, huevos, o sea, hacían el pastel con nosotros, pero en cambio ya la situación cambiaba, porque nosotros también ya comenzábamos con el salvajismo, pileta que encontrábamos, o sea, ¿desde dónde partíamos? Desde el Mejía, bajábamos por la Plaza del Teatro, llegábamos a la Plaza Grande y regresábamos al Mejía. Esa era pero llegábamos, o sea, pasábamos por la Plaza del Teatro, antes había ahí una pileta, a la pileta todo mundo, llegábamos a la Plaza Grande, en las piletas de la Plaza Grande, y regresábamos al colegio y terminábamos en la pileta del colegio Mejía. O sea, sí, ya son más o menos unos 6 o 7 años que va la cuestión de meterse a la Alameda. En la época de nosotros, esa Alameda no era tan factible, claro, meterse, ¿no? O sea, era un agua totalmente turbia. Putrefacta. No, Pero es que ahora la cuidan un poco mejor, sí, o sea, sí, pero sí, en la época de la cuidan de nuestras... Sí, ahí pasaba de la vida ahí el pescadito. El pescadito. Pero la cosa es que, o sea, había más cosas que no te podías zafar, o sea, la gente no tenía cultura de cuidado del espacio, sobre todo del espacio público, hacían sus necesidades en la pileta, o sea, en la laguna de la Alameda. Entonces, nadie se metía, nadie se atrevía a meterse. No sé cómo está ahora la situación, creo que está un poco mejor cuidada. Claro, la laguna sí, incluso tienen pececitos, ¿no? Unos... Los doraditos. Los doraditos, sí, esos que son así. Un llamado para los chicos, para los estudiantes. Concienticemos un poco la situación, si es cierto que la euforia tranquilícese. De la juventud es así. Hay que dejar, o sea, sí, o sea, la diversión está bien. Hay que dejarle ser, pero con respeto hacia claro, el otro. Hacia el otro, claro. Y el espacio público, porque no es que la cuestión del espacio público es, o sea... Espacio público, no es solo tuyo. No es exacto, no solo le pertenece a los que están habitando por ahí, sino que es hacia todos. ¿Qué tal si vamos a la casa de alguien y nos metemos a la refrigeradora, abusamos de las cosas que tiene? Entonces, es más o menos ese estilo, pero en el espacio público, ¿no? Claro, o sea, tal cual, man. Sí, es. Vamos con música. Ya, dale. Vamos con música y seguimos románticos, ahora a cargo de Falk, con Sin Amor. Dale, Panchito. Yeah. Esto fue Sin Amor de Falk. Vea, temazo, ¿no? Estamos románticos. Además que hay que recordar que ellos se juntaron recién nomás 20 años después. O sea, la banda original. La banda original se rejunta en la Concha Acústica de la Villa Flora del 31 de diciembre, en el último. Y también un concierto previo que hicieron en el Teatro México. A volver a juntar, y justamente uno de los temas íconos de ellos era el Sin Amor, pues. Sin Amor. Claro, ahí... La noche de la ciudad, bueno, pues se me fue el nombre del tema, pero era una de las bandas importantes del país, de la escena, al menos del 97 que ellos aparecen, también justamente en uno de los conciertos de la Concha Acústica en el 97, y llegaron hasta el último, sí, pero ellos más o menos desaparecen, bueno, cambian sus integrantes, mantienen Falcon K, y se quedaron hasta más o menos el 2006, más o menos por ahí, en vigencia, ¿no? Ya después otra vez vuelven a separarse, pero ahora ya retoman toda la fuerza del metal, ¿vean? Ahí está la cuestión. Ahí está la escena, ahí está la gente que vaya, que asista a todas las notas culturales, ¿no? Y... La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. Sí, la cultura es lo que la muerte continúa siendo la vida. Es que son frases, o sea, ahí está, donde a veces no nos pensamos, o sea, ¿qué es lo que sobrevive de nosotros? Las formas de comportamiento de la cultura, ¿no? O sea, claro. Tú dejas tus legados culturales a través de toda la humanidad, los movimientos culturales, o sea, el movimiento reggae, por ejemplo. Claro. O sea, ¿cuáles son las expectativas que tienes? Eso se va replicando. ¿Hace qué tiempo apareció Bob Marley? Ahí te hago una pregunta. O sea, el man tiene 73 años, o sea... Hubiera tenido 73. Él sale a la escena más o menos en los 70. Claro, 70, es de los 70, sí, más o menos, pero con tocando escáloco. Ya, y hasta así el día de hoy, ve, hasta el día de hoy se sigue oyendo. Lo mismo pasa con las bandas legendarias del rock, del hip-hop. Claro, o sea, es todo, ¿no? O sea, tiene que pasar un tiempo para que toda la gente te escuche, ¿no? O sea, es el tiempo de camello que no tienes que parar ahí. Y así es. Vamos a presentar algún temita, ¿no? Ahorita. Vamos. Sí, a ver, sí, para. Vamos con un poquito de música de para regresar. Sí. Porque nos cae también la pausa. Ya, entonces, dale. Vamos con un tema de reggae de la banda Tierra Sur con Pochi Marambio. Es peruano. Tú y yo. Como estamos románticos, vaya con el tema Panchito. Nadie, nadie, solo tú y yo.

de la fuera de la radio, está un calor infernal. Aprovecha a jugar carnaval, si te... porque ahora con poca agua. Con poca agua, pero con muy poca agua. Agua. O agua pues... reciclada. No, tampoco reciclemos tanto el agua, porque si no... No, pero lo importante es disfrutar en familia, disfrutar con los padres, los hermanos, los primos, para que se pongan al día con sus vidas, para que disfruten siempre con una sonrisa. Eso. Rescatar de estos feriados la unión familiar, ¿no? Esas notas, es bacanísimo esas notas. El sentido de eso, de, justamente hablando de los carnavales, y tú lo que decías de allá de... del sector de Peguchi y todo eso, hay otros carnavales que también se festejan y con mucha fuerza y con mucha energía. Retomemos un poco esto de los carnavales. En Ambato se festeja, no es un festejo, más que todo es una recordar un poco la tragedia que les pasó a ellos en, por el terremoto, que tuvieron ellos, y claro, eso les llevó a conservar el agua, por eso juegan sin agua ellos, hacen una festividad, un festival de vida. A eso llamémoslo. Es increíble, loco, sí, o sea, hay un festival que también le dicen el nocturnal, algo así. Sí, sí. Imagínate, salen en la noche, loco, ¿cachas? O sea, es un festival y larguísimo esa huevada, y, o sea, ahí también la gente se vende los puestos, perdón, ahí esas vocabularios. Lo que pasa que en Ambato es la costumbre, a veces el diálogo de nosotros que es, claro, armarse todo ese festival permite que también conozcamos cómo se puede festejar, pero pasando del lado que no te juegas con agua, sino te botas rositas o flores o lo que sea, pero pasemos al lado divertido de nuestro país, que es Guaranda, ahí donde se festeja. Ahí preparan pasteles humanos, porque es huevos, harina, espuma de carnaval, agua. Ahí juegas de otra forma, o tienes otra forma de comportamiento cultural, donde ahí sí festejas ahí sí, con todo, ¿no? A los salvajes. Ahí en Amaguaña también, ¿no? El de Amaguaña, que vive por allá. Panchito, hoy es el... Si alguien está, dice, bueno, ¿a dónde me voy? Vaya a San Gorki a comer hornado o a Amaguaña al carnaval. Antes hacían un festival, yo no sé si es que lo sigan haciendo, en Amaguaña hacían un festival de rock o de algunos. Puede ser, ¿no? Sí. Pero ¿carnaval? Pues, por carnaval, claro. Ahí era la... Exacto, el tri se presentó, o sea, había cosas que se podían dar ahí. Y si no sales de la ciudad, aprovecha, salas de cine, que hay una casa de la cultura, hay algunas exposiciones, entonces aprovechar también los feriados, ¿no? Claro, que vaya a los museos. A los museitos. Hay los tiempos que no voy a un museo, vamos a ver si nos vamos a un museo por ahí. El Yacu, en carnaval. El Yacu ahorita estaba acá. El Yacu, ahora con este calor. Con una nota del agua, no quieren desperdiciar el agua, vayan allá. Se refrescan en el agua. Agua que ahí sí abunda, porque ahí sí es reciclada y limpia. Eso. Vamos con un temita musical, Panchito. Vamos con Crossfire, ¿qué les parece? No, está bien. Románticos, ¿cómo? Otra vez, Me Ata el Silencio. Thank you. bien, chicos, eso fue Me Ata el Silencio de Crossfire. Bacán ese tema. Yo también puedo sugerir un temita o ya nos vamos al siguiente segmento. Vamos al segmento del Triqui Traca y le dejamos para el final el temita. Esa es la para el final. Eso, vamos con Triqui Traca, aquí en Frecuencia es la voz. Triqui Traca, el diálogo de las culturas. Vemos qué pasa. Estoy viviendo. Vamos ahí, Triqui Traca. Hoy en Triqui Traca hablaremos sobre cómo fomentar el arte y la cultura a nuevos públicos. Y así empezamos. ¿Cómo fomentamos? A ver, recordemos lo que estábamos conversando del carnaval. Aquí en la radio. Claro. Lo del carnaval, ¿no es cierto? O sea, la cuestión. Exacto, o sea, lo único que decíamos era que hay cosas que se permanecen en la cultura, que se están dando, pero no creamos nuevos públicos, nos quedamos solo en el eventualismo, hacer el evento y se acabó, no difundirla. Lastimosamente hay muchas instituciones que están ligadas hacia la formación, hacia el cultivar el conocimiento, pero al arte la dejamos como relegado, sí, al tercer, cuarto plano. Claro, entonces no hay, y ahí ya no... No hay la publicidad, eso tal vez puede ser, la publicidad, no hay la publicidad necesaria para el... Yo no le vería por la publicidad, yo no le vería por la publicidad, sino más que todo por la... ¿Cómo se llama esto? Por la difusión. A ver, tenemos programas aquí en la Casa de la Cultura que difundimos todos los programas necesarios. Sabemos que somos una radio pública... que eso permite la entrada de muchos actores sociales y culturales, pero, por ejemplo, no todos escuchan la radio pública, pero en cambio escuchas la radio más comercial, pero en las radios comerciales no te van a... Ahí va a ser el problema, no te van a poner... escuchábamos a los Crossfire, a los Resistencia... Si no hay esos espacios, no te ponen. Pero si vas a los otros, tampoco. O sea, falta una difusión. Se ha aplicado la ley, el uno por uno y todo ese tipo de cosas, pero como no da resultado. Como que, chuta, todavía le falta un poquito más de... O sea, ¿qué? ¿De presión? No, de formación. O sea, y ahí ya me voy a la formación. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, debe promocionar, yo lo veo desde ahí, debe promocionar, hacer una agenda interinstitucional donde permita el ingreso de personas que conozcan cierto tipo de temas culturales, artísticos, para que les vean a los jóvenes, que les orienten. No le estamos diciendo que les induzcan a pertenecer a tal o cual cultura, sino que infundan el conocimiento de cómo se han formado, de qué ha pasado, no solamente a nivel mundial, sino también regional. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Si tú algo sabes de la concha acústica o sabes del movimiento al sur del cielo, no es porque te han dicho en el colegio, sino porque te has enterado en la calle, no. Lo mismo del reggae, en las redes sociales. Esas son cosas que más o menos poniéndoles así como ejemplo. ¿Cómo es eso? De boca a boca. Claro, pasa de boca a boca y ya no tienes... obviamente generas una cuestión de discusión, de permanencia, pero no es, o sea, lo adecuado, porque necesitamos generar nuevos públicos. Tú en el arte, Gerard, que tú haces teatro y todo eso, ¿cómo has visto que los jóvenes recetan el teatro, por ejemplo? ¿Cómo, les parece aburrido o no? Justamente porque no hay una cultura de difusión, porque hay espacios, la Casa de la Cultura provee de espacios gratuitos a la gente. Entonces justamente es esto de la difusión, de la iniciativa también que tenga la gente para probar cosas nuevas, ¿no? Como son las artes, el teatro, la música, la danza. Aquí en la Casa de la Cultura hay varias personas que se ocupan de eso. ¿Y en de hacer colegios, talleres, por ejemplo? ¿Tú te fuiste a dar una gira? Así es. Dieron a estudiantes. ¿Cómo se comportaban los estudiantes? Bueno, ellos estaban fascinados con nosotros, porque justamente eso, les hablábamos de cultura, concientizábamos, llevábamos un mensaje. Entonces a ellos les gustaba escucharnos, y eso es lo que hace falta, ir directamente a los colegios, promover la cultura, promover, hacer festivales en pro, por ejemplo, ahora del carnaval, para poder evitar lo que pasó en la Alameda. Uh-huh. hablando de festivales, yo me acuerdo del festival intercolegial que había de teatro, de música y de danza. Anteriormente, o sea, estoy hablando más o menos 25 años atrás, casi 30 ya. Claro. O sea, de poco se van perdiendo esas notas, ¿no? Imagínate, o sea, Quito igual tiene full teatros desocupados, hechos bodega. Sí. Hechos bodegas, sí, o iglesias. O iglesias, o están ahí abandonadas, botadas, o sea, ¿qué pasa? Si Quito tenía teatros es porque había cultura, ¿no? Es porque había movimiento cultural, chuta, no sé, teatro, cine, todo el rato estaban ahí, pero vamos a ir recuperando. Y eso empieza un poco espacios. Eso empieza un poco desde casa, de padres a hijos, de promover la cultura ahí en casa. Si queremos cambiar el mundo, empecemos con un granito de arena, con nuestros hijos, a promover para que... Justamente por eso se cierran las cosas, por eso no siguen los talleres en los talleres gratuitos. Porque la gente no asiste. No quiere buscar algo, como tú decías, Gerard, no busca alguna nueva iniciativa, no busca algo nuevo. Y claro, yo sé que me va a salir del contexto, y hablando de las cosas que se van cerrando, era tradicional, icónico, un teatro que recién acaba de cerrarse, que es el Teatro Hollywood, que era una que promovía un cierto tipo de cine para adultos, pero persistía en el imaginario de la gente. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, claro, o sea, no estoy diciendo que cultivemos películas porno ni nada de eso, sino que... pero, por ejemplo, si dejamos que se sigan cerrando teatros, o que se les dé... O si se cierra, en este caso, el teatro... Subutilizados, o sea, a ver... otras iniciativas, por ejemplo, la cultura. Exacto, a eso me iba. Se cerró el teatro, ¿no es cierto? Busquemos de que la gente vaya y busque, ahí puede ser un nuevo escenario para, no sé, para la danza. Para obras de teatro. Teatro erótico. Me acuerdo, música, el teatro erótico. O sea, erótico. Sin perder su imaginario. Su imaginario, ¿no? O sea, una nota vacancísima sería, ¿no? A ver, yo recuerdo, ¿por qué me retomo esto? Por la cuestión de que los compas de Alzurich hicieron ahí un conversatorio poético, se llamaba Garganta Profunda, recordando a una de las películas icónicas del cine hollywoodense y pornográfico, pero lo hicieron, pasaba una película, o sea, estaba la película obviamente sin sonido, pero leían poemas eróticos, poemas, ese tipo de cosas. Como tú dices, teatro erótico, ballet erótico, no sé. Claro. Para no perder, fusión, para hacer una cuestión, que no perdamos un espacio, o sea, que no se pierda ese espacio, ya se desocupó, se quedó ahí, pero que no muera el espacio. Y ahí podríamos recuperar también nuevos públicos. A los nuevos públicos, ¿qué es lo que está pasando? Se quedan en el celular, se quedan en el... Eso, justo en una televisión. Esto es el culpable. Votémosle. No. Al menos a ese puedes votarle. Tampoco. Entonces, sí hay cosas que tenemos que irle, o sea, visionando para que recuperar los públicos, y ahí es la cosa. Y también parte de los artistas, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que no innovamos, o sea, hacemos la misma obra 10 veces, 20 veces, mantenemos, los músicos no renovan, no ponen interés en crear nueva música. Eso también le dispersa al público, le evita al público que se vaya para otros lados. Entonces, esa es la situación. Por ahí también puede ser una de las cuestiones que se puede recuperar los públicos, ¿no? O cómo recuperar los públicos. ¿Sí? Claro, así es. Bueno, tomando un poco de conciencia también, ¿no? Tomando un poco de conciencia, conquistar nuevo público. Conquistar nuevo público, nosotros nos adaptamos ya a un público que está conquistado. Hagamos obras de teatro, música para niños, para jóvenes, para gente mayor, conquistemos todos los públicos. No sé, en el reggae, ¿cómo está la situación? ¿Hay un nuevo público? ¿Hay nueva...? Sí, sabes que, bueno, ha ido creciendo, ¿no? La nota de a poco, la escena aquí empezó con Alma Rasta. O sea, Alma Rasta fue la escena que empezó la nota, y bueno, ya de a poco ya hay más bandas, ya se ve la escena, pero vamos creciendo de a poco, loco. Es una nota que de peldaño, lo que es el rock, no, pues ya tiene claro años, y encima más sigue creciendo masivo, claro, ¿no? Sigue además creciendo, sigue creciendo con bandas, sigue creciendo con públicos, claro, con público. Sí, o sea, pero también hay que hacerles un alón de orejas a las bandas que ya han sido tradicionales, parte de la movida, que también tiene que renovarse, o sea, crear nueva música. Vaya, vaya. Siga grabando, ¿no? Siga grabando. Ahí le mando un saludo al Diego Brito, que ya va por su cuarto EP. Ya está grabando de nuevo, está renovando, y eso es lo importante, o sea, que vos sigas haciendo las cosas, como muchos otros músicos lo estarán haciendo. Hay otros compas como los, se me va el nombre de los Muscaria, que están haciendo su gira, antes de venir acá al Ecuador, a dar sus conciertos acá, pero ya están haciendo, se difunde y están creando nuevos temas, claro. Eso es ir renovando y buscar nuevos. Renovando, constancia, esa es. Y mejor, ahí quedemos, vamos a ponerle la musiquita y despedirnos, de una vez nos despedimos, así que chao gente. Chao gente, chicos, disfruten el feriado, les mando un abrazo gigante, no se pueden perder la próxima emisión de Frecuencia Eslabón. Vaya ahí toda la gente, cuídense en las vías y vamos con este tema de Aswad, Nine Norse, un tema original de Gregory Isaac. Come on and then treat the sick. Cause there must be something she can do. His heart is broken in two. Tell him it's a case of emergency. There's a patient by the name of Drummy. You see. It's your thirst. Night nurse. Ooh, the pain is getting worse. I don't wanna see no doc. I need attendance from my nurse around the clock. There's no prescription for me. She's the one and only remedy. Do we? Night nurse. Only you will look and quench this thirst. Semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.